eternamente. Gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy vivo yo. Perdido y Él me halló. Siempre, mi Señor, grande es tu gracia, Dios. Grande es tu gracia, grande es tu gracia, Dios.